hablábamos la semana pasada, durante después del primer punto de la serie, ¿no? Sí. Clave, hoy uno termina también pensando en aquel primer punto, que hasta ahí era solo un primer punto, pero después Quinza ganó los dos de local en casa y se quedó 3-1 con esta serie, y se metió en los cuartos. Oscar Sánchez, técnico de Quinza, bienvenido como siempre a este Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Acá estamos. Cansado. ¡Mar del Plata! Sí. ¿Ya llegó a Mar del Plata? Sí. Me hice la gran huevo, viste, que es cuando empiezo a extrañar que me trastorno. Terminé el partido, comí ahí en el hotel con Jorge, mi asistente, y me tomé un taxi a Tucumán. Y de Tucumán me fui a Buenos Aires 6 de la mañana y a las 9 embarqué para Coso, y bueno, me esperaba el médico acá por la columna y ya por lo menos estoy acá. ¿Vos sabés que hay sol? ¡No hay sol! Hay sol. Oh. Pero además hay un sol maravilloso, es un reparo divino. Y allá en Santiago también, bueno, ahora sigue tomando sol también. Callate, que recién el gordo caballero me dice, te fuiste de mejor día de sol. Y le mando, claro, le mando la foto que estoy tomando sol, estoy tomando mate con Marisa, y pero bueno, todo tranquilo, chico, ¿qué va a hacer? Acá estamos. Bueno, sin dormir, sin dormir, además con mucho dolor, viste, no pude, no encontraba la posición en el avión, una cosa de loco. El dolor que tengo, la verdad que me duele tanto hoy que ayer la soporté bastante empastillado, pero hoy ya no puedo más. Pensaste en el partido de anoche varias veces, lo habrás pasado varias veces por la cabeza. Sí, vos sabés que yo los partidos así, los partidos decisivos, estoy tranquilo, o sea, no estoy tan loco. Estoy convencido y confío mucho en los chicos, porque yo me doy cuenta, como ayer le dije en el vestuario, qué lindo que el jugador de básquet hable de básquet un día, ¿no es cierto? Qué lindo que es hablar de básquet, decir, mira, fíjate, porque si yo te coordino acá, te sale acá, y fíjate que ya te marca por delante, o sea, eso es como tiene que ser, ¿no es cierto? Sentir un poco más el trabajo y estar concentrado, porque la actitud con un estadio lleno es algo natural. El hecho es que tenés que tener sabiduría, tenés que tener concentración, paciencia y mucho temple para jugar playoff. Y el equipo lo tuvo. Sí. La verdad, te soy sincero, me gustó mucho como jugador. Me gustó mucho porque no le aflojaron de los últimos 20 minutos, viste, se aflojó porque la diferencia para mí era 16-18 puntos, pero del minuto 1 al 38, amigo, hermano, te querían comer crudo. O sea, bien, viste, con aportes individuales importantes, viste, los más sobresalientes, como que lo vieron, a Darren y a Matías en defensa, pero después en la serie fue muy importante Tracy, cómo le cortó la salida a Bruno, ¿no es cierto? O sea, entre los dos, entre Joffrey y él, hicieron el trabajo. Después Tintorelli, que ayer no jugó, el tercer partido tuvo mucha importancia, ¿no es cierto? Funes está comenzando a ser un jugador importante, ¿no es cierto? El americano Silas ayer tuvo una mejor defensa, más allá que todos lo atacan a él. O sea, bueno, viste, cuando vos se jugás más de 3-4 es que el equipo jugó bien. Y bueno, se vio, ¿qué va a hacer? Fabi. Yo decía de arranque, hablando con Mati, con José, sí, que como contrapartida, independientemente del estupendo trabajo que hizo Quinza en toda la serie, se vio en Atenas quebrado desde lo anímico, como sí, que el equipo nunca encontró química y sí dependiendo, obviamente, de las grandes individualidades que tiene. ¿Cómo lo viste vos? Mirá, todo va de acuerdo al material humano que tienen. La química de conjunto la hacen la elección de los jugadores. O sea, Atenas partía de la base que tiene dos americanos y uno suplente en el mismo puesto. Claro. O sea, ya ahí algo pasa. O sea, cada uno tiene su elección. Yo no puedo decir que se equivocaba o no. Yo traté de explotar las debilidades que tiene ese equipo cuando tiene cinco internos, seis internos, en las cuales el perímetro consta de el center jugando de dos, que es tres, y Germán, que es tres, pero es cuatro. Entonces, y un uno que tiene mucha sabiduría, un gran tiro, pero que a medida que fueron pasando los años, no tienen esas piernas que tenía antes para atacar el aro, Bruno. Entonces, el juego interior con ese oso que es grandísimo, que hay que bancarlo ahí, y después tiene Guaita, y después tiene Fierro, y después tiene Taylor, que no tuvo participación. Bueno, un equipo que es difícil hacer una química cuando no hay un 2 natural, ¿no es cierto? A veces el básquetbol necesita de jugadores más idóneos para ayudar al técnico, a idóneo en el puesto, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no puedo opinar. Te digo lo que yo sufrí. No, seguro. O sea, para mí había que correrlo, ¿no es cierto? Cortar el circuito y que la suba Germán y cosas, pero cualquiera se daba cuenta de esa situación. Inclusive cuando yo estuve a punto de agarrar a Atena, yo le sugerí a Felo de traer un 2, porque le digo, el que va al contrario, le digo, Felo, salió escrito, creo, en la prensa, te lo saco a Bruno del vestuario, te lo corro y listo. O sea, lo que pasa es que vos sufrís ante la envergadura física de Walter Germán, que es muy grande, y que recién nosotros, en el ajuste que hicimos con Matías, pasamos a dominar los dos últimos partidos, los rebotes, cosa que en el primero y segundo perdimos abruptamente. Claro, lo de Matías Andes en defensa fue... Todo el equipo jugó bien en defensa, pero lo de Matías Andes fue defensa, con Walter Germán. Claro, eso es una defensa clave, o sea... porque vos lo pueden marcar, todos pueden marcar con técnica a veces, pero también hay que tener una fortaleza para chequear, para jugar con los antebrazos, con las caderas, a jugadores que conviven en la pintura. O sea, tenés que sacarlo para afuera, no dejarlo adentro, porque por más que vos los marques por delante, ya con levantando un dedo ya se sabe que está ahí arriba, Germán. Claro. O sea, entonces no que había que poner un tipo que lo chequee, y además cortábamos dos opciones. O sea, cuando lo bloqueaban a el horizontal, que bloqueaba, no hizo mucho daño en el rulo en los primeros dos partidos que era el Zener, o el mismo Bruno o Brusino para tomar el tiro también externo y quedar Walter abajo. O sea, y además es que el hecho de estar abajo tenés doble preocupación. Es que el tipo es como que juega con los mini básquetbol por momentos. Parece cuando luego le pones un alero, no Matías. Le pones un alero, el tipo, cuando tira corto, el rebote es corto y le queda segunda chance. O sea, vos pensás que ese equipo en el primer juego no hizo 36 puntos y en los otros dos juegos no hizo 50 puntos interior. No interior, o sea, de tiros cortos, mejor dicho. ¿No es cierto? Entonces, muy pocos lanzamientos de dos puntos de la línea de FAU, ni hablar, y de tres puntos con muy baja efectividad. Sí, ayer en un momento determinado decíamos en la transmisión con el Turco y con Fabián, y lo analizábamos, que llevaban 0 de 14 o 0 de 15 en la serie, y la verdad que cuando vos tenés ese problema dentro de la zona de la pintura, no, y no tenés la vía de gol de 3 puntos para abrirlo, se complica mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces los tiros que se van dentro fuera son más naturales. Los tiros que se tiran forzados de 3 puntos tienen otra eficacia, se baja mucho menos el porcentaje. O sea, no son tiros buscados, son tiros que es lo que se puede tirar, y eso significa un tiro de 3 puntos bajo presión estadísticamente siempre hay un 3%, 32%. Pasa que últimamente los equipos están en el 20 y pico sobre muchos tiros. Yo siempre le decía a Funes que ha desaparecido el jugador de básquet intermedio, un Darío Rodríguez, ¿me explico? O sea, un tipo que tira de 5 metros saliendo de una cortina, que hay un 58% de efectividad. O sea, Funes lo puede hacer con el jam que tiene, uno de los pocos jugadores. Entonces, o es tiro corto o tiro de 3. Y ahí parece el triángulo de Bermuda en la línea de fútbol. No hay tiro. A ver, Oscar, cuando terminó la fase regular, batallaron contra Regatas, terminó ese partido, Atenas el rival. En ese momento imagino que ya te pusiste a pensar y en estudiar y en ver qué tenía Atenas, cosa que además ya conocías porque habías estado en contacto con la gente de Atenas para, bien lo decís vos, hablaste con Felo hasta cómo rearmar el equipo en el caso de tomar el puesto, y lo habías estado viendo Atenas. ¿Se dio lo que vos pensaste? ¿La serie fue transcurriendo de la manera que ustedes esperaban? Y yo estaba convencido que había que jugar una serie, cuando vos tenés un equipo así no hay término medio. O defensa, presión todo el campo, o defenderse espacio en un cuarto campo. ¿Está? Entonces lo hablamos ayer en la mesa, que cuando vos defendés la FIBA, los partidos se hacen muy feos porque todavía no hay defensa ilegal. Entonces, al jugador que no tiene tiro te recostás, te congestionas la zona, los que penetran y no descargan te congestionas más, entonces se hace todo muy feo. Es así, entonces los scouts y todo eso, como hacen todos los técnicos, no yo solo. Y bueno, atacamos, como si ayer la Pepa me atacaba siempre así la de poste bajo. Y bueno, cada uno ataca las debilidades. Siendo lo que vos me dijiste, yo tenía todo preparado. La intimidad la puedo contar ahora, yo tenía todo preparado ya. Las estadísticas individuales, colectivas de Atenas, cuáles eran los problemas, todo, inclusive ya tenía mi valija preparada para irme el lunes a Córdoba, ¿no es cierto? Y bueno, pero yo no arreglé y no todo, después me llamaron de vuelta, pero bueno, a mí yo te voy a decir una cosa, más allá de lo que pasó, y lo aprovecho a aclarar ahora con Álvarez el otro día, que no me dejó entrar a la conferencia de prensa, el gerente del club, yo tengo un excelente respeto y muy buena, la verdad que a mí Atenas me prestigió, y no es franela, yo no soy de franela, a mí Atenas me prestigió y me dio el toque de calidad que yo busqué toda mi carrera, salir campeón, es algo bellísimo. Y dirigir a esos chicos. Entonces, yo tengo un alto respeto. Lo que pasa es que es una historia de nunca acabar con Atenas, porque siempre los traídos queda eliminado y siempre estoy en el medio y después fuimos campeones y subcampeones. Pero es así, ¿qué va a ser la vida? Pero a mí, Atenas, a veces me saco el sombrero, que me disculpe todo, yo puedo pelearme con Felo, discutir todo, pero realmente a mí, Atenas me prestigió. Sí, qué paradójico, ¿no? ¿Pero qué pasó con Eduardo Álvarez, huevo? Eduardo Álvarez, cuando yo viste que... Eduardo Álvarez no debe saber que yo estoy en la Liga del año 84 y que la Liga Nacional de Básquetbol, yo fui con Quilmes, con todos los equipos, y gané, perdí, siempre me senté en la conferencia de prensa. Aún ese día, cuando me sacaron 27 puntos en el año 2000-2001, los dos partidos con J.J. Uban, Walter Herman, todos, y puse la cara ahí, venía 12 partidos seguidos, no sé si te acordás vos. Sí, claro. La 1, 12 partidos seguidos, vamos los dos, y nos sacan 27. Y me dice, ¿ustedes están cumplidos? No, hay que jugarlo en los Unidos, digo yo. Bueno, ganamos. Suplementario, perdíamos por 9, no sé, inventó una presión en Milton Vela ahí, ganamos. Y el tercer partido, jugamos el mejor partido de historia y lo dejamos eliminado, ¿te acordás? Sí. Pero yo siempre fui a las conferencias de prensa, ¿gana o pierde? Y dirigiendo a Atenas y no. Lo que pasa, claro, el tipo, cuando yo voy a la conferencia de prensa, se llena huevo, no entra a la conferencia de prensa, no lo quiero. Entonces, ¿cómo se llama? No me dejó, pero lo hizo de caliente, yo tengo una buena relación con él. O sea, he mandado un mail cuando él mandaba las propuestas, bueno, pero yo sé que él es tuitero, yo no entiendo nada de eso, pero bueno. Allá ellos, después Lava que me vino a pedir disculpas, su mujer y Felo, ayer vino también, inclusive me puso a la clínica para operarme. O sea, no, ningún problema, Bruno también, nuestro vestuario, o sea. Pero bueno, sí, no tomo con algo, pero me dolió porque después me agredió después de palabra al terminar el partido, al segundo partido también. Y bueno, eso ya es de cuarta, pero bueno, es así, la liga nuestra es así. Ayer incluso se te vio que ni bien terminó, le gritabas a Bruno para... Claro, porque yo te digo la verdad, mirá, te soy sincero. Yo a Bruno lo respeto mucho y Bruno fue un tipo muy agradecido conmigo. Y esas cosas, a mí me gusta la gente que es agradecida, porque a mí estoy cansado que me agradezcan después que se retiran y mientras tanto me dicen que soy un hijo de puta. ¿Entendés? Entonces, cuando están jugando y se están trabajando y se laburan para mejorar el día a día, ahí es donde se tienen que apoyar los jugadores. Y bueno, Bruno me reconoció, que me llamó ese día, ¿te acordás, Fabián, en la mesa de control? Sí. Para darte la copa. Claro, y te decía a Marisa recién, y digo, me da bronca verlo jugar así, porque él es muy bueno. Pasa que él tiene que entrenar. Muy duro, y tiene que estar bien picante. Cuando sos veterano ya, tenés que entrenar más. O sea, estamos hablando de lo de Darren Fili. Darren Fili no es casualidad, porque Darren Fili entrena, y entrena muchísimo, y se queda fuera de horario para entrenar. Y entonces vos le decís una cosa y la hace. Bueno, eso es un nivel, alto nivel, ¿no? Tipo alto, tipo esas clases de gente. ¿Ya pensás en regata? ¿Qué equipo vas a enfrentar? Mirá. ¿El mejor? Yo, sí, no tengo dudas de eso. Pero te voy a ser sincero, no pensé nada. no pensé nada porque estoy harto, estoy cansado de que de todo el día estoy pensando en estadística. Entonces, yo el día posterior yo no hago nada. No, pero ¿sabés cómo hay que jugar la regata? O... No, sé, sí, ¿sabés lo que yo sé? Que tiene jugadores que además de los de los que son marca registrada, como Paragua, como Paolo, hay jugadores que en el eje de cancha te hieren, como Hobson. Tiene jugadores que en la continuación del rol, como Fernando, que es un gran año, Martina. El mismo Pedro, que de la tabla de surf ahora es un jugador impresionante. Yo le digo, Pedro, ¿qué pasa con la tabla de surf que tenía? Ahora estabas abandonado. Sí, se ríe, está bárbaro, Pedro. O sea, y los chicos estos que juegan bárbaro, Brusino, que juega al win izquierdo y te hace una chula de campo terrible, ¿no es cierto?, con el otro chico que defiende Guerrero muchísimo. O sea, es primero, es campeón de todos. Sí. O sea, no, además que aunque no hubiese sido primero, yo respeto a la Unión de Formosa, a la NOA, a todo, porque siento así la Liga Nacional. En la Liga Nacional no hay fecha libre. Yo nunca gané un partido en un café. Me costó ganar los partidos en un café. No soy hincha, soy entrenador. No sé, yo lo quiero sacar un poco de Quimsa. Decime. No sé si Fabi le quiere preguntar algo más de la serie o sobre... No, estoy intrigado por saber que conseguiste un club nuevo, que estoy intrigado que lo querés sacar de Quimsa. No, sacarlo de Quimsa y llevarlo un poco huevo más que nadie, mejor que nadie, está en Mar del Plata. Conoce el pulso de la ciudad, uh-huh. Y nosotros desde aquí decíamos, Oscar, que una de las cosas más importantes que le podía pasar a la liga, que el clásico se juegue, que tenga cruce en cuarto. ¿Qué sentís? ¿Cómo la viví de estando ya en Mar del Plata? Digo, es una serie que uno quiere estar. Mis amigos me insultan, me escriben. Siempre sigue siendo maldad hasta eso, ¿no? Hacer jugar con los primos de vuelta. Tenemos que ir allá de vuelta y otra vez poner la cara. Mis amigos son así, me escriben, me vuelven loco. Pero los partidos hay que jugarlos. O sea, entiendo de que es durísimo porque más allá de la historia, creo que Quilmes no gana de 2008, estamos en 2014. Hay una jerarquía manifiesta en el mejor jugador que excede la Liga Nacional. Ese excede la Liga Nacional, Campazzo excede la Liga Nacional. Y después, el respeto de Gutiérrez, que había tenido una merma en su juego y que ahora empezó siendo un Gutiérrez importante nuevamente, sumado a Leiva debajo del cesto, ¿no es cierto? Boca, que es un jugador muy serio para jugar, muy rendidor. O sea, es un equipo durísimo que tiene un cambio de ritmo. Vos sabés que este año fui a ver dos clásicos y los cambios de ritmo que produjo defensivo fueron determinantes para anular todo el juego de Quilmes. O sea, Quilmes, no quiero hablar de Quilmes, solamente me parece que tiene un americano muy bueno, ¿no es cierto? Muy bueno, y el resto, como todos son buenos jugadores, pero ninguno determinante. Uh-huh. Sí, está bien. ¿Vos qué querés que te diga de Mar del Plata, la Petronal? ¿Qué querés que te diga? No, la playa. ¿Hay un huevo Sánchez que camina por la Petronal de Mar del Plata? No puedo caminar más, chicos, pero si yo estoy... José, no puede moverse, José, lo tenés que ver cómo van los tiempos muertos. Pero tengo autonomía a 50 metros. Yo le decía a Marisa Carguina, hasta 600 y pico de kilómetros tenía de autonomía. Acá yo tengo 50 metros de autonomía, chicos, pero en serio... No puedo más, lo que me jode, ¿quiere que vaya a caminar? ¿Sabe lo que yo extraño eso? Salir a caminar, tomarte un cortado ahí. ¿Qué puntualmente, Oscar? Contémosle a la gente, porque el otro día también hablamos de esto, ¿qué puntualmente lo que padeces? Es una vértebra desplazada, uh-huh, que me agarra el nervio ciático, chao, sumado a la hernia, y que es un trauma mecánico y que solamente se cura, bueno, operando la zona y fijando con dos tornillos, con dos cosas. Unos fierritos que me ponen ahí para fijar la columna. Pero es algo que te están todo el día el pisando, ¿viste eso? Bueno, así, terrible, no tenés calidad de vida, eso no es. No. Yo ahora te digo la verdad, porque estoy metido en el baile, yo ahora termino el campus de base y me opero el día 6, pero ¿sabés cómo? Me opero, pero y no me opero ahora porque ya estoy metido, tengo el compromiso del campo y tengo el compromiso de Quinza, pero ya me tenía que haber operado, ¿no? O sea, no aguanto más. En serio te digo, me duele muchísimo. ¿Quién te va a operar, Oscar? Acá el doctor Lavallén, en Mar del Plata, recién estuve con él y vamos a hacer todos los análisis quirúrgicos ahí, porque esto no, no hay que tener miedo, hay que operar, pues si no así, sí. Hice todo, José Osemani Bol me ayudó muchísimo, pero ya hice todo, vi a todos y te imaginas en Santiago, que tiene una particularidad, que aparece uno con un té, que aparece otro con uno que conoce un curandero, conoce otro que un huesero, y me llevan a todos lados, pero yo no doy más. ¿Qué querés que diga? Sí, la, la única salida es... Sí, fui al italiano, fui al capo en italiano, el especialista en columna, me dijo, todo lo que hiciste no sirve para nada, me dice, tenés que operarte, sí o sí, si no, no podés vivir más, dice, no podés pararte, no podés estar parado, lo que más me cuesta es estar parado, y encima, cuando vos estás tenso, nervioso, se duplica, ¿entendés?, la tensión, y es terrible, no puedo estar todo el día con inyección y pastilla como ahora. No. Porque aparte a veces no debe ni alcanzar eso. No, no, ya no me hacen efecto. Ya no alcanza. Ayer me iba a hacer un depósito de corticoides también. Pero no, no, ya no, no, no, no va más. Además me arruino todo. No, no. ¿Qué va a hacer? Dame una pena. Vos sabés que me gusta tanto jugar esto playoff y que no disfruto a veces cuando estoy viendo un video, cuando estoy viendo un video, cuando estoy, ¿cómo se llama? Preparando una práctica. Estoy... me agarra el utilero y me arrima la silla y me toque sentar. Sí. Y capaz que ni así calma. Te llevo algo más lindo. Decime. Viste que yo te llevo de un lado al otro, pero... leí el libro de Julián, sobre Manu. Ajá. Donde hay un gran aporte tuyo. A mí me encantó, la verdad, y te lo quería decir, porque también hablar de un lugar... como compartiendo todo desde la nada de Manu, y eso me parece que está bueno, porque vos compartiste mucho con él cuando Manu no había conseguido todavía nada de lo que consiguió. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos familia. La madre es mi mejor amiga, ayer cumplió 2 años la gorda, y la madre de mi hijo, y fuera que en la esquina me pagaba, me esperaba con el cheque para pagarme, fue mi primer título en el año 78. O sea, todas esas cosas, cuando era chiquito le traía la zapatilla, la camiseta de Golden State Warrior a más bueno, pero todos los días de la vida nos hablamos por teléfono, todos los días, o sea, nosotros somos familia. Pasa que bueno, Emanuel se hizo solo, yo lo único que hice es aconsejarlo nada más a los tres Ginóbili como sus representantes y punto, y después bueno, los tres, la casualidad que los tres debutaron conmigo en la Liga Nacional, claro. ¿Cierto? Y justo contra Peñarol los tres. ¿Crees que va a estar en el Mundial? ¿Qué sentía la distancia? Si no está lesionado, si está con molestia no va, para mí, y si está bien va, porque quiere jugar, para mí, no he hablado con Emanuel este tiempo, pero se puede cerrar un ciclo bien, pero si tiene algún problema de lesión, olvídate que no va a ir. Oscar, de mi parte, nada, agradecerte, porque siempre estás, y para nosotros eso es importante. Cómo no, es básquetbol y nos gusta a todos hablar, viste, y nadie es dueño de la verdad, con respeto y hablar todo, y bueno, vamos mejorando siempre. Así que muchas gracias, nos vemos. ¿Cómo viene la mano, Fabián? Nos vemos miércoles, Oscar, si Dios quiere. El televisado regata 15, miércoles viernes van ustedes. El jueves hacemos el clásico, teóricamente, en principio, Peñarol y Quilmes. El jueves, el miércoles regata 15, repito, el miércoles Peñarol va con Quilmes, y por DirecTV el viernes el segundo partido de Boca y Comodoro. Bien, bueno. Tranquilo, ojalá que sean buenos partidos. Sí, van a ser buenos partidos. Sí, va a estar lindo. Así que, va a estar lindo. Muchas gracias. Abrazo. Adiós. Oscar El Huevo Sánchez, el que anoche logró el último lugar que quedaba para los cuartos, una victoria con Quimsa.